Studios, un espacio multicultural con local de ensayo, radio, sala polivalente, un croma de 300 metros cuadrados, dos estudios de grabación y cafetería. Todo esto y más en Rebirroc Studios, calle de las Cávilas número 4, Vicálvaro. Síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestra web rebirroc.es. Desde revirradio.es estás escuchando Salsa Roxa, programa dirigido y presentado por Bernie Prijuave. Bienvenido a mi mundo, disculpa que no me levante, abre bien los ojos y disponte a ver. Mostraré la mentira, el hambre, la pobreza, los niños violados, no hay nada que tú puedas hacer. Somos muñecos de trapo a merced de un gran huracán. Los hilos que nos empujan jamás podrás controlar. La guerra como negocio, somos el llanto de un ángel que olvidó la luz. Somos rosas sin espinas, arrancadas del suelo por la tempestad, perdidos en el paraíso. Rosas sin espinas, mírame, en el infierno tal vez me encontrarás. Buenas tardes, queridos oyentes, aquí estamos de nuevo en Salsa Roxa, un miércoles más, desde los estudios de Revirradio en Vicálvaro, y hoy pues con una buena dosis de heavy metal. Y quién mejor nos puede contar cosas y casos e historias del heavy metal que el tío Luis. Buenas tardes. Buenas tardes. Que... ¿quién mejor que tú puede contarnos dosis y soltarnos dosis de heavy metal? Hombre, habrá más gente que pueda, pero vamos, yo alguna, si os puedo explicar y contar. Y contar, ¿no? Como las que nos cuentas en el libro, ahí. Por ejemplo. Muchas anécdotas ahí, sí, dentro del libro, y muchas cosas que, muchas historias que habéis pasado, porque no estabas, sí, tú solo. Y cuéntame de algo, esa anécdota. Vamos a empezar por esa anécdota que, después de tener el libro publicado, has dicho, tenía que haberla metido ahí. Pues sí, puede que haya habido alguna, pero ahora mismo. Que el otro día me lo preguntaba y sí me resultó fácil. Pero ahora que en este momento me has pillado a lo largo del programa. Te acordarás de alguna. Te digo alguna que se quedó fuera. Seguro que se quedaron muchas, porque sí, muchos años, muchos escenarios, muchos conciertos. más de un año saltando de los 100 conciertos en un año. Sobre todo los primeros años que fueron de no parar en casa, o sea, salir un miércoles y volver el lunes siguiente. Sí. Con la carretera que había hace 40 años. Que no había autovías. No hablamos de la de ahora. menudas palizas de coche, autobús. La primera gira del 81 que íbamos en un gran camión. Sí. Que le había hecho el buitre literas. Y ahí íbamos los técnicos y nosotros. Y todos ahí. En la litera, si hubiesen volcado, nos había llevado un chatarrero. Directamente. ¿Para qué vamos a andar con tonterías, no? Todos ahí, apiñaditos. Cuando venía la Guardia Civil, nos daba en la puerta y todos calladitos. Calladitos, para que no dijeran nada. Porque ahí, evidentemente, no se podía viajar. No se podía viajar. Pero era la única manera de poder llegar de un sitio a otro, ¿no? Bien, la planeta cantidad de bandas te lo podrás contar sentado en los Marshall. Sí, ahí escondidos. Casi se viajaba en los 70 y en los 80. Claro, es que no había otra manera. No había dinero para pagar otro coche. Otro coche. Para llevar a los músicos. Claro, y además que es que, sobre todo al principio, ¿no? Encima compaginando el trabajo con los bolos, que al final hubo que dejar el trabajo. Fernando y yo tuvimos que pedir referencia en el 81, justo después de haber llenado el pabellón del Madrid. Ajá. Porque ya no podía, o sea, salíamos de Madrid al mediodía, nos íbamos a Mondragón, tocábamos quilombos, volvíamos y a volver la noche directos de trabajo. Sí, sin dormir ni nada. Y más de una vez encima salir de trabajar ese día y a otro bolo, a otro lado. Sí. En el 81, que finales del 81, a febrero del 82, que ya cogí la excedencia. Sí. Así fue. Sí, además, pues eso. Y los dos primeros años, sobre todo, yo creo que fueron los dos primeros años. Encima ni os ponían los conciertos cerca. Bueno, había que darse unos paseos. Pues, por ejemplo, te puedo contar Benidorm, Carena de San Pedro, Benidorm, Salamanca, cosas así. Sí, sí. Que tenía que darle traya. Y Alicante, Asturias, y cosas de esas, ¿no? Esas burradas se hacían. Fue a partir de la gira de poderoso como el trueno. Cuando ya todo se empezó un calor paliza, que entonces si subías al país banco, hacías Pamplona, Mondragón, Hernani, que al día siguiente hacías León, Asturias, Gijón, Oviedo, donde ya era ya más llevadero. Sí. Y de todas esas anécdotas y de los que he leído así en el libro, claro, en aquella época pues tampoco la gente que iba a veros se podía desplazar fácilmente, ¿no? Y entonces, cosas que pasaban en un concierto te enterabas de casualidad, no había internet tampoco, pero a mí me ha llamado mucho la atención cuando la pólvora produjo quemaduras. Que me calvaron. Ajá. Que la sala Barrabás. En Barrabás. Ajá. Y Paco en Matarrón. Ajá. Y que no sé, ahora mismo no recuerdo quién fue el que tuvo que os tuvisteis que ir al hospital. Paco. con Paco fue, ¿no? Paco. Y que al día y encima cuando volvisteis tuvisteis que tocar. Sí, casi fue el segundo Mazarrón. En el Mazarrón, efectivamente. Y ahí pues a darlo todo, ¿no? Claro. La gente. No quedaba, pero es que lo cojonudo es que al día siguiente tocábamos en Torrijos. Ajá, en Toledo. Salamanca, al día siguiente. O sea, llegó con los dedos. Con los dedos hechos. Pero hechos polvo. Lo que no sé es cómo conserva los dedos todavía después de eso. Porque no, Se vendaba después de la actuación. Uh-huh. Y cuando se lo quitaba, al día siguiente para tocar, que era. Eran, vamos, eso debían de ser ceporros más que nada. Yo hubiese, sí, que van con la cuerda tan fina de una guitarra, yo hubiese sido incapaz. Incapaz total. No, pero Paco es un máquina total también. Lo mismo que todos los que habéis estado por Obús, ¿no? Yo creo que es un grupo que todavía está ahí. Sí. Que todavía está ahí. Evidentemente, pues a ti ya te has jubilado y ya sí, no estás ahí. Pero bueno, en algún bolito, a lo mejor para hacer un cameíto en un temita, a lo de mejor sí, ¿no? No lo tengo. No lo tienes pensado. Pensado. Pero se puede dar el caso en un momento dado. Quién sabe, ¿no? Y bueno, y la verdad que el sustituto que tienes ahora mismo. Manco no es, ¿no? Que es una bellísima persona, aparte de un gran bajista. Ajá. Por lo que estoy viendo, no le conozco personalmente, no he llegado nunca a coincidir cuando estuvo en San Telmo con sí, otras bandas, que es bastante más joven que yo. Sí. Date cuenta que yo llevo fuera de los escenarios 18 años. Ya son. Que sería un crío, no sé, hace 18 años, donde tocaría, donde no es Quintín. Pues no sé, yo le conozco desde hace ya como 12, 13, 14 años, me parece, que hace que lo conozco, y que era cuando estaba empezando San Telmo. Y ya llevaba tiempo por ahí hablando, así que. Y además, pues qué decirle. Mandarle un saludo, que sí, además es mi profe de bajo. Un abrazo muy grande. Y a ver si somos capaces de que os veáis un día sin tardar mucho tiempo. Sí, aquí, por ejemplo, en la Revi. Aquí, en la Revi mismo. Venir a verle, con que además toca con otro gran amigo mío. Bueno, con más grandes amigos míos, sí, en esa formación. En la en esa formación varios. Con Manuel Escudero, con Manuel, con Filtó, claro, también. Son grandes. Uh-huh. Está este Andrés a la guitarra también. Yo conozco a Manuel y a Filtó. Sí. Porque con Filtó hice una extensa gira del año 2003. Ajá. Estuvimos girando juntos. ¿Estuvisteis girando juntos? ¿En qué? ¿Con Obús o también o con...? No, él estaba en... Joder, no me acuerdo ahora. Con el hijo de Sánchez Catocha. Ah. A ver si... iremos haciendo memoria, a ver si nos acordamos. Porque yo sé que Filtro ha estado en Cuatro Gatos, ha estado... Ese fue la primera banda de Filtro, que era un crío. Sí. Tenía 17 años. Algo así. Y más grupos, que ha estado infinidad. Y ahora no última, hay... con Silverfish está ahora. Sí, también. Como no hay tanto teclista aparente. En todos los lados. Te lo encuentras por cualquier sitio. Además, un teclista de los de cuidado y... Sí, se mueve muy bien en el escenario, además. Y además eso. Qué imagen. Sí, sí. Es uno de esos de que fotógrafos, cuando vayáis a verle, poneros por ahí cerca que alguna foto buena sacáis. Eso seguro. Y bueno, ¿y qué más? Pues eso ha sido parte de, una parte, ¿no? Obús, la parte más importante, yo creo, pero también has estado en más grupos. Has estado con Santa, con El Granjero y... y Azucena. Pues, Padre 20, Venganza. Que han sido muchos grupos que he fundado. El primero. Y muchos grupos muy entrañables, además. Sí, para mí, muy entrañables. Por ejemplo, cuando hablaba de Santa, a su pena la descubrimos Fernando y yo en un local por la zona de Cuatro Caminos. Y nos dejó siempre impresionados de la voz, del poderío que tenía. Y entonces compuse para ella mi noche tiene rock and roll. Que hicimos una maqueta como viuda negra para presentarla a Zafiro. Y a partir de ahí, Jero me dijo que le interesaba montar una banda, que si nos importaba, no buscaba. Adelante. Y adelante, nosotros lo producimos. Y así se hizo. Y pues eso, y encima acompañado de Jero, ¿y quién más estuvo por ahí en esa época? Julio y Catutela y el ya nos falla. Me jode porque tengo muy buena memoria, pero no, pero a todos nos falla, sobre todo cuando se han vivido tantas cosas y tantas historias, ¿no? Y también fue un poco el así como surgió Santa, Obús también fue un poco de, oye, yo tengo esto aquí, tengo esto allí, ¿cómo? No, Paco y yo habíamos tocado juntos en Red Post y en Madrid 20. Y Paco se fue con Fernando a Unión Pacific, pero estuvo unos meses. No cuajó. Me llamó y volvió conmigo. Y llamamos a Manolo Caño y fundamos Cobus. Todo el primer disco lo tuvimos tocando los menos petrodólares y la moto, que eran temas que ya teníamos Paco y yo compuestos. Bien. Y estuvimos hasta el año 80 pues en la discoteca donde se tocaba entonces la zona de Madrid y Toledo. Sí, que no había mucho más donde tocar. MM de Grand 4 de Toledo, que no sabías. En la Argentina no había más circuito. No había más hasta que luego más adelante pues ya empezaron a surgir Canciller, Silicona, pero fue mucho después ya. Eso. Ya fue entrado los 80. Entrado ya a los 80. Y al principio estabais solo los tres, ibas en formación de trío. ¿Y quién era el que cantaba? Bueno, Paco y yo. Paco y tú erais los que llevabais la voz cantante. Cada uno teníamos Red Dosis, lo cantaba Paco. El Obús y el Pesadilla lo cantaba yo. Que íbamos. Ibais turnando las cancioncitas por ahí, ¿no? Sí. Que son muchas muy entrañables y con unas letras que están también en el libro, ¿no? En la parte de atrás del libro están las letras de todas las canciones que yo he escrito. Las que tú has escrito. Pues, me decía que se había quedado algo por alguna anécdota. Sí. Lo que sí se me ha quedado que es alguna letra. Sin poner en el libro. Alguna letra sin que poner en el libro. Coño, y esta, cuando han editado un par de discos que he visto por ahí, que ya son eléctricas, de varias recopilaciones, que hay dos o tres temas que son míos, y se me olvidó. Ponerlos ahí. Pues para la siguiente edición. Para la segunda edición. Y de todos esos temas que has escrito, ¿hay alguno que te resulte el más entrañable de todos o es imposible decir eso? Como letra que me deja quedarse lleno, seguramente complaciente y cruel. La balada también, la que escribí para Santa Sobrevivir. Ajá. Que también es, que también está balada, que es otra de mis mejores letras. Pero luego yo soy un tío muy de barrio, y entonces es tema como el que más. Es que es difícil elegir entre... entre tantos son muchos y además son... Muchos son vivencias, sí. y protestas a cosas que estabais viendo en, sí, ese momento. Entonces, entre eso, seguramente estaría. Quizás alguna de las que escribí para Venganza también. También, ¿no? Porque hay mucha, mucho escrito por ti, pero muchísimo. Creo que hay 57, mejor 58, que hay aquí. Las que hay aquí. Claro. Más las que faltan, que sí, vendrán en siguientes ediciones, por supuesto. Y bueno, ¿qué te parece si nos tomamos un descansito para suavizar un poco la garganta, sí, que también hace falta? Y... ¿Ponemos la de complaciente o cruel? Sí. ¿Te parece bien? Pues vamos a poner un poquito de musiquita y ahora seguimos con nuestra charla. Plaquen de otro. Bueno, ¿y tú cómo te has sentido en todos estos años? ¿Complaciente o cruel? Bueno, ¿o cómo te han hecho sentir? Ha habido de todo. Hay momentos complacientes y momentos crueles en la vida. Eso para todo, ¿verdad? No nos libramos ninguno. Ninguno, casi es. Pero vamos, me siento bien. Sé que he vivido, como decía Pablo Neruda, confieso que he vivido. Que ya es mucho. Y además, no sé, yo creo que además has tenido una vida intensa y llena de muchas satisfacciones. Más que, aunque siempre, evidentemente, hay alguna zancadilla y momentos chungos. Momentos chungos, pero vamos, yo me lo he pasado muy bien. En los escenarios, llena música. Es que la música llena mucho. Mucho. Y en directo más. Sí, a mí, en el estudio, me aburría, prefería que en el escenario. Claro, siempre. Es que... Y eso que vosotros, el local de ensayo, lo preparabais a todo tren como si fueseis a salir al escenario. Sí, además teníamos un pedazo de local que nos hizo que el profesor Papi, sí, para nosotros, de 100 metros. 100 metros cuadrados de local. Que montábamos todo. A montar allí toda la, todo lo que iba en la escena estaba ahí, ¿no? Con lo cual podíais perfectamente ensayar como si estuvierais en cualquier escenario. Sí, que era una prueba. Luego de ese local, más tarde hicieron cuatro. Pero el que nos construyó para nosotros, que en el coche 33, 100 metros. 100 metros cuadrados ahí para meter. Y luego también otra de las cosas que cuentas es las movidas que teníais algunas veces para trasladar tanto material para montar en los escenarios. Que había sitios donde tuvimos verdaderos problemas, que ahora mismo de memoria, Trujillo. Sí, eso viene en el libro y lo he leído y vaya telita. Cuando llegamos allí, preguntamos dónde tocamos, allí, y por dónde subimos. ¿Y por dónde subimos el camión? Casi que tuvimos que alquilar un camioncillo pequeño y a base de transbordos. A pasar para arriba, a pasar para abajo. Eso y menudo. Nos pasó en Mario. Zamora también nos pasó otra vez. En Zamora es que las callecitas son estrechas también. Que el sitio donde se tocaba, que era grandioso, precioso. Allí, al lado del castillo. Pero llegar allí. Llegar allí cuesta. Cuesta mucho. Con una furgoneta ahora se llega bien, pero nosotros que llevábamos unos camiones inmensos, no. Sí, además en Zamora los escenarios pequeños no son los que ponen ahí. Bueno, los que ponían, que ahora ya no se hacen ahí los conciertos. Que he tocado, creo, de memoria dos veces. Ajá. Y eran unos conciertos espectaculares. Tanto con el sitio como por organización. No, la verdad es que... Bueno, yo tengo... Es que tengo mi cachito zamorano, que es mi madre, nacida allí y esas cosas, y entonces pues me tira también. ¿Qué le vamos a hacer? Así que... Y bueno, ciudades entrañables a visitar, visitadas... Muchas. La verdad que hemos recorrido España de punta a punta varias veces. Sí, sitios entrañables, pues no sé, Cáceres en la Plaza Mayor fue un auténtico espectáculo. Valladolid también en la Plaza Mayor. Bilbao en la Plaza Vieja con el chancha y todo. Ahí, entrando, a tope. Entrando tanto más. Han sido muchos sitios. Y también el que se presente la Guardia Civil y señores, que se acabó. Eso fue en casa de Cáceres. Ajá. Que se fue. Fue todo. Había un festival de grupos amateurs que luego tocábamos, que yo recuerde, de banda, que éramos New Jobs, creo. Y el resto, eran concursos. Todo como problema técnico, tal, el caso que cuando nos tocó a nosotros, quedamos los que cerrábamos, llegó la Guardia Civil y dijo que no, se lió. Se lió parda, se lió pero, muy parda. Pero parda. Y vuestros técnicos escondiendo los micrófonos y escondiendo todo porque se lo llevaban todo. Defendiendo una piedra que caía que por culpa de la Guardia Civil, sí, que sí. No supo que explicar bien, ni supo subió, gestionarlo, supo, subió con el final, se acabó, se acabó y se fueron y ala, apañárala como podáis. De esas anécdotas con las autoridades en muchos sitios pasan cosas curiosas porque alguien no lo gestiona bien. Exacto. En esa época que no había organizadores profesionales. Vale. Se organizaba en la cultura del ayuntamiento, un chaval de cultura, que al final faltaba un permiso de gobernador, como nos pasó que en León, que faltaba el permiso del gobierno civil. Cuando llegamos, no nos dejaban tocar. Sí. De esas muchas, ¿no? Porque sí. Además, pues eso, en muchos sitios ahora ya pues se suele encargar a gente profesional desde los ayuntamientos a que prepare todas estas cosas. Pero antes no, era el chavalito del ayuntamiento que tenía algo de idea de música, era el que llegaba y... Exacto. ¡Hala, tú que conoces y que sabes qué grupos interesan! Que era la peña del pueblo. Sí, sí. Que lo canito. Claro, y claro, ahí nadie sabía qué permisos había que pedir, ni dónde moverse. Nada. Y llegaba con el cable, decía, quieto, ponle enchufe. Ah, que hay que enchufar. y no había ni luz. Que no había. Vale. Luego ya fue surgiendo. Menos mal que nosotros llevábamos un coche con 10 técnicos. Sí. Eso que era. Uh-huh. Ya eran profesionales. Ya venían. Ya sabían lo que había. Ambiente. Sabían bandearse muy bien. Y luego, como organizador, en alguna ocasión habéis tenido a uno de los que todavía sigue organizándolas y liándolas, el gran señor Ramón del Precinto. Un grandísimo tipo. Ese. Tony, el rubio. Y Tony el rubio también. Eran los dos mejores que había en Madrid. Uh-huh. Además, garantizado, si lo organizaban ellos no había problemas. No. Nunca. Que había una promoción estupenda. Porque sí. Tony, que el rubio, tenía además una empresa de cartelería. La pegaba. Sabíamos que no fallaba. Con una empresa así, cualquiera. Además, carteles enormes para la época, los que os hacía, ¿no? Sí, sí. ¿Ves? Ahora, que es una de las cosas que no se ve. Ahora toda la promoción va por internet. Sí. Pero antes estaba justo que entrar con pueblo y ver fachadas. Y carteles que encima duraba meses. Sí, sí, sí. En ocasiones. Que era una promoción que tenía en una nacional durante 2 meses. Claro, no, y que además llegabas y si tocabas en un pueblo. Tenías en ese pueblo y en todos los pueblos de alrededor tenías carteles por todos los lados. Sí. 180 kilómetros antes de la ciudad donde tocaba. Ya empezabas a ver alguno. Los primeros carteles. Uh-huh. Y ya cuando llegabas a la ciudad ya era todo lleno. Es una pena que se haya perdido, sí, eso, ¿eh? Era. Porque... Además, yo recuerdo con qué alegría ver a todo una mira vaya llena de. Yo no sé si se ha pasado a vosotros, pero yo sé de algún grupo que le ha pasado, de estos que sale un segundo grupo del grupo que se dedica a otras cosas, no sé qué, no sé cuántos, o alguno que ha sacado un disco en solitario del grupo, ¿no? Y en vez de poner el nombre de esa persona o de ese segundo grupo en grande, por decir, me lo voy a inventar, ¿vale? Los Lunas, y eso lo ponían en pequeñito, y el cantante o el bajista de Obús, así grande, ¿no? Para llamar la atención. Que en mi caso nunca nos había pasado, porque en los 80 y en los 90 las bandas que eran una especie de familia, de pandilla. Sí. Teníamos el local de ensayo como si fuese nuestra casa. Exacto. Todos los días salía del trabajo al local de ensayo. Uh-huh. Terminaba de ensayar, la tomaba aquí a casa. Uh-huh. Que nunca tocábamos en dos bandas. Uh-huh. Tú tocabas para tu banda. Y ya está. Que ahora que hay músicos que tocan en 10 bandas. O más. O más. Lo que no sé es cómo ser capaz de compaginar. Tonto. De componer para todas. Sí, claro. Cada una que suene de forma distinta. No, pero lo que pasa es que también mucho lo que hacen es el segundo grupo, versiones o tributos, cosas así, ¿no? Que a mí no me gustan los tributos. No te gustan los tributos. Te lo he dicho ya, sí. Por activo, que por paso. Yo solamente he visto. Creo que han sido dos tributos. Hablo de tributos, no de versiones, que son cosas diferentes. Cosas diferentes. Efectivamente. Cuidado. No, cuidado. Es que hay gente que lo confunde. No. No tiene nada que ver. Cosa es una banda como el rock con Ñ, por ejemplo. Exacto. Que me viene ahora. Que sí. Una con el señor Luis Cruz. Una grandísima banda de versiones. Exacto. De los 80. Y otra cosa es ponerte un pantalón corto y una gorra. Imitar al grupo correspondiente. Eso no pues, parece ni medio serio. A mí eso solamente me parece serio si se hace bien. Si se hace bien y se hace con una banda o que es muy complicado de verla porque no viene por España. Hablo de España porque es donde estamos. Me da igual o que no va por México y que la hagan en México o en cualquier lugar del mundo. Siempre que la hagan bien, esté aprobada por la banda original y además, pues eso, que sea pues eso, una banda que... Pero hacerle un tributo ahora mismo a Obús, pero si está Obús ahí... Que el mejor tributo que pueden hacer es comprar su música. Efectivamente. Efectivamente. Es el mejor tributo que se le puede hacer a una banda. Que me llegas y me dices, pues no sé, por decir algo, voy a hacer un tributo a un cantante fallecido. Pues bueno, lo puedo medio... Medio. Pero solo medio. No lo entiendo de todas maneras. Que los 70 todos cavamos versiones. Claro. Bandas. Sí. Eso me parece perfecto. Claro, es que. Pero de ahí. Para la gente que no. Una lista de canciones de lo mismo. Y sobre todo de vestirse igual. Poner que la anagrama. Claro. Es que no tiene nada que ver. Es que eso no es. Eso es mal vender. No me parece. No. La versión es, pues, vale, a mí me gusta esta canción y la voy a tocar a mi estilo, a mi manera. Hay muy buenas bandas de versiones. Sí, de hecho, todos, cuando tocábamos en fiestas en los pueblos, salía la orquesta. Ajá. Que hacía un baile, que al final hacía 10 o 15 canciones de rock, que hacía muy bien. Sí, sí. O sea, toda a ver, la vida. Es que las orquestas de toda la vida son grupos de versiones. Claro. que no son grupos tributo. Volvemos a, incido mucho en eso porque hay mucha gente, es que a mí las versiones eso que se vistan igual, no, vamos a ver, eso no es una versión, eso es un tributo. La versión es, yo me gusta una canción, la hago a mi manera y ya está. Anda que no hay canciones que se han versionado, claro, de 100.000 maneras y por 100.000 personas que importantes, mejores que las originales y algunas mejores que las originales, sí, sí, y otras que más vale que no las hubieran hecho también. No, pero yo, por ejemplo, a mí hay una versión de Extravaganza que me encanta, esa versión de Extravaganza, pero que el original me resulta muy ñoño, sí, la del bueno, Hijo de la Luna, ¿no? O sea, es una versión que me pone los pelos de punta y la otra me resulta, sí, ñoña. Hay otras versiones que dice, chico, ¿por qué no te has callado? No voy a decir, de esas no voy a dar ejemplo, porque también las hay. En el rock internacional ha pasado igual. Sí. Ha habido gente, personas haciendo versiones de Dylan, de los Beatles, que la han superado. Ya, sí, ahora mismo yo escuché con él, con la ayuda de la amistad, para mí superó con crece a los Beatles. Ahí está. Por eso te digo que un ejemplo, ahí está, ¿no? Luego tienes pues otro tipo de versiones, ¿no? De, bueno, pues voy a retocar la canción, voy a coger la música original, pero la voy a adaptar pues a mi idioma, ¿no? Como se ha hecho en muchas ocasiones, ¿no? De versiones de canciones, sí, en inglés que se han traducido al castellano, sí, o del castellano se han traducido al inglés o incluso al japonés, porque ¿Obús también tuvo tirón en Japón? No. ¿No? En Japón. En esa época no. No, no. Eso. Que en los 80 era Sudamérica. Y ya está. Lo que pasa es que era Sudamérica algo grande. Mm-hmm. O sea, en grandes pabellones. Sí. No, en salitas. No, salitas pequeñas. Y... pero que era Sudamérica. ¿Y ese primer viaje por las Américas qué tal fue? Pues impresionante. Cuatro chavales de Vallecas llegar y bajarse en el aeropuerto de Caracas y que te conociese todo el mundo. Fue impresionante, algo que no, no creí. ¿Y estaban los billetes para el resto de los sitios allí al final o no? No. Oye, la primera gira que hicimos, que era para tres países, que al final solo tocamos en Venezuela, ni, ajá, Colombia, ni Argentina, llegaron los pasajes. Si no hay pasaje, no hay... Creo que en el libro. En el libro está. En el libro pongo está la foto del cartel de Argentina, que sí, no tocamos nunca. No llegasteis a tocar nunca, pero el cartel estuvo hecho. Y eso era una de las maneras con las que muchas veces se engañaba a los grupos en esos viajes, ¿no? Ya está hecho el cartel, ya está hecho el cartel, venid para acá. Y luego llegabas allí y ni había organizador. Ni... no sé las bandas que están yendo ahora a Latinoamérica, cómo llevarán eso. Pero desde luego nosotros, hasta que no estaba la mitad de las pelas con la totalidad en algún caso, y por billete de ida y vuelta no salíamos de aquí. No salíais de aquí, ni o llegabais al sitio donde hasta donde teníais billete de ida y vuelta y se acabó. No, nos embarcábamos en algo que no conocíamos. Y... ¿Ha habido alguno que os ha intentado tangar una vez estando allí? Porque en alguna ocasión se ha pasado. A nosotros, en Sudamérica, en Latinoamérica, no. Uh-huh. Hemos tenido siempre todo bien tratado, pero han sido cientos de salas que en alguna que hemos tenido problemas. Yo creo, recuerdo, sin cobrar, de toda mi vida me he venido dos veces, nada más. Las demás que hemos cobrado. Habéis cobrado. Bueno, mientras habéis cobrado dinero y no se hayan zurrado, no, que eso también ha pasado en alguna ocasión. No se hayan llegado, bueno, a pasar. Por lo menos eso suena. Por ponerte un ejemplo, en Barbasa, en Cataluña, de tocar, que a la hora de cobrar, que había cambiado de equipo de gobierno municipal, que no se quería hacer cargo con todo eso después de tocar. Sí, sí. Tuvimos que quedarnos con culpa. Tenía que allí hasta que nos trajimos. Hasta que soltaron la gallina, que no había manera. Y el Carabanchel también nos pasó. Bueno, pero Carabanchel quedaba cerca de casa, sí, por lo menos. Pero nos tocó a aquel payeta que a mí, lo que firmábamos el contrato. Y pues casi durante un año, todos los miércoles, hasta que el interventor no firmó el talón. Pues tela, tela marinera con ese señor interventor, ya le valía. Sí, ha habido algunas de esas, pero siempre hemos cobrado menos que en dos ocasiones. Una, porque nos dijo que era amigo de Javier Valdez, que se nos mandaba caer. Y nada, ni a Javier ni a nadie. Y otra, pues creo que fue un problema de una tormenta o algo. Y al final, como pérdida por todos lados, poner buenas palabras, pero no cobré. Que aunque no seas tú, si es por motivos de eso, se te tiene que haber cobrado. Es que hay gente que tiene mucha cara por este mundo. Yo recuerdo un festival en Andalucía que estaba a topo, yo creo que Molina, que era un festival rarísimo, estaba Manzanita, que había un compendio. Hay mezcla de estilos. Nosotros teníamos que contrato cobrar antes de tocar. No nos pagaron, que no fuimos al hotel. La hermana que tocaron no cobró ninguna. Y, pero vosotros por lo menos no tocasteis. Ahí está. Que se quede con las ganas. Esa es la día, porque ¿sabes qué pasa? Que cualquiera que era organizador. Sí. Y menudos organizadores. Menudos organizadores. No, yo conozco algún caso por ahí de supuestos organizadores. Recuerdo un festival que se inventó alguien, porque fue inventado total, en Arroyo del Fresno, creo que era el festival donde se iba a realizar y no sé qué. Y cuando varias personas vimos en Facebook el nombre de las bandas que y eran bandas internacionales y no sé qué, pues de estas que te da por vamos a investigar un poquito a ver qué pasa, en dos horas echamos el festival abajo. Sí, porque resulta que no sé qué grupo en esas fechas estaba de gira por Japón, otro estaba en Australia, otro no sé dónde. Y dice, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser esto? Que el problema que ese organizador ya había pillado anticipadas. Las que pilló en dos horas. Porque a las dos horas ya... Pues menos mal. Sí, sí, pero a las dos horas, además... Yo no sé cómo la gente cae en esas historias. O sea, te ponen una página web para pagar que solamente tiene el número de cuenta donde tienes que hacer la transferencia, que no tiene ningún tipo de dirección, no tienen nada. Gente, no seáis tan confiados con esas cosas. Iros a sitios oficiales, no, y de verdad. Lo bonito que era ir a Madrid Rock, a Disco Play, a coger tu entrada. Que de paso, pero... Echabas un vistazo a los discos y veías y coincidías con alguien, siempre coincidías con alguien de los que más o menos habitualmente podías ver en algún concierto. Además, eso volaba, porque cuando tú ibas a tocar, decían cómo ha ido la venta, bien, pero falta Disco Play, como Madrid 20, Madrid Rock, cuando venía de que el manager, Calvert. Sí. Con Tony Carrubio de esos puntos de venta. Simplemente con verle la cara ya sabías cómo había ido. No te hacía falta ni preguntar. Pues, tío Luis, se nos está acabando el tiempo. Ha sido un verdadero placer. Lo mismo, el tenerte cerca siempre es un placer. El libro Dosis de Heavy Metal es para mí fantástico, una cantidad de anécdotas y cosas muy dignas de reseñar y de que la gente también sepa esas cosas que pasan, porque el que va a ver un concierto no se entera de las cosas que pasan detrás. Y de lo que ha habido y de lo que te has encontrado y cómo has viajado y cómo has hecho ciertas cosas, ¿no? Casi fue, y se han quedado, por supuesto, muchísimas cosas, porque han sido muchísimos años. Claro. Pero ahí está lo más principal. Yo es que hay una cosa que tengo muy clara. Absolutamente en todos los conciertos hay algo. Hay algo. ¿Cómo vas a poder contar? ¿Cómo vas a poder contar si en el año 81, 80, 81, 82, solo en esos tres años habéis dado más de 300 conciertos? Es imposible acordarse de todo y es imposible que no se quede algo en el tintero. Claro, te acuerdas de aquellos que fueron grandes. Uh-huh. Donde pasó algo muy especial. Uh-huh. Que los demás siempre... haciendo memoria te llegas a acordar, pero uh-huh. Y una preguntita ya para terminar y luego que tú digas lo que tú quieras decir, porque te vamos a dejar unos minutitos para que digas lo que quieras, es: y Fortu, Paco y demás compañía, ¿qué piensan del libro? No, no te han dicho. No te han dicho. Paco vino a casa que se lo regalase, Japón, tú, se lo mandó la editorial. Uh-huh. Pero no me han dicho. No te han dicho nada. No me han dicho absolutamente nada. Pues eso tampoco es mala señal. Porque si no habría saltado, podrían haber saltado chispas, ¿no? No. Si no les hubiera gustado. No he querido hacer sangre en ningún momento. No, es que no. Yo por lo que he visto, no es para hacer sangre, sino para... todo lo contrario. Contar tus vivencias, que es... Para mí fueron compañeros míos durante muchos años. Y cada uno que el mejor en su posición para mí. Que eso es lo importante. Y que lo habéis pasado bien, que lo habéis disfrutado esos años. Y que si se diera la oportunidad, repetiríais posiblemente. Hombre, no hablo con esta edad de ahora, no. Y los achaques, sino que si volvierais a nacer, pues seguramente volvería a buscar a Paco para hacer una banda. Para hacer un obús. Seguramente. Bueno, pues tiempo es tuyo. Donde, lo primero, ¿dónde se puede adquirir el libro también? Que es un libro, joder. De la editorial de Sacorne Ediciones, a través de la web de la editorial, pero vamos, poniendo dosis de metal, que en el buscador ya te sale donde un montón de librerías. Que en la web de nuestra librería, que hay otro montón de librerías asociadas donde lo venden, pero está en todas las plataformas. En todas las plataformas, quien quiera puede localizarlo y encontrarlo, que y que lo compren. Que lo compren y que si alguna vez coincidís con el tío Leis y tenéis el libro en la mano, os lo firma. Lo firmaré. Eso seguro. Ahora tengo en mayo una feria de libro, de la Feria del Libro. Estaré en un stand. Estarás firmando. En un stand. En Vallecas, firmando. Sí. Pues, En el Boulevard. Pues, como pueda, me acerco. Qué encantado. En mayo, has dicho, ¿no? El 13 de mayo. Vale, pues. Apuntamos la pero fecha. Pero antes, el 15 de abril, me han invitado los amigo de Rojo Fuego a tocar con ellos. Ajá. En San Nicasio. En el San Nicasio. Subiré un tema con ellos. Pues hablaremos con los chicos de San Nicasio también, a ver qué nos cuentan de ese festival. Que sí, también que es son el conocidos. El 15 de abril. Y el 15 de abril en San Nicasio, el 13 de mayo en Vallecas, en el Boulevard, firmando libros. Exacto. Pues ahí podéis ver al tío Luis, seguro. Sí. ¿Alguna cosita más que quieras decir? Que lo compréis, que os va a gustar, que cuento un poco cómo fue mi historia, pero también la de cantidad de heavies que poblábamos en los 80 y en los 90 las ciudades españolas. Pues muchas gracias, tío Luis. Y vamos a dejar unas cuantas cancioncitas de Obús ahí de fondo mientras nos tomamos un descansito. Y luego seguiremos, que como sorpresa, esto surgió ayer mismo. Luego hablaremos por teléfono con Algeciras, porque Salom se reagrupan de nuevo, hacen un concierto aquí en Madrid para el día 17, me parece que es. Y bueno, habrá que contar algo de ellos también. Así que estar atentos y mientras tanto tener cuidadito, porque va a estallar el obús. We'll be right back. año gris hace 16. Jamás conoció a su estrella. Dejó atrás su campo y emigró buscando la tierra prometida. A su cuerpo dio curvas, se acuesta en su cama el hastío, su piel huele a metro en horas punta, amante de una jeringuilla, íntima amiga del alcohol, pasea su cuerpo por la cuenta corriente en el calcetín, su dosis diaria en el bolso, duerme de día, come de pie, por sus servicios no cobra IVA. Con carmín, los libros olvidaste. Bueno, pues después de esta amena charla con el tío Luis, pues vamos a un regreso. A un regreso que está en marcha, que está funcionando y que lo tenemos a tope. Y al otro lado del teléfono, en esta ocasión, tenemos a Sebastián M. Guerrero. Buenas tardes. ¿Qué tal, Bernín? ¿Cómo estás? Pues aquí en nuestro estudio en Revirradio y, bueno, deseando conocer algo sobre esta vuelta a los escenarios por vuestra parte. Pues sí, la verdad es que después de más de 3 décadas de la separación de la banda, la verdad es que para mí incluso también es un poco inesperado, la verdad es que no lo había planteado. Y una serie de circunstancias pues han hecho que este pequeño sueño que tuvimos hace 30 años se haga realidad y siga vivo. Y bien vivo, ¿no? Por lo que tengo entendido. Al menos, bueno, ya sabes cómo es la música, ¿no? Que nunca sabes cuándo las cosas se terminan, pero bueno, la verdad es que es una especie como de renacimiento. Shalom nunca llegó a estar del todo muerto, aunque así lo pareciese. Pero bueno, ha habido motivos suficientes como para retomar la antorcha y volver otra vez a los escenarios y a las giras. Ajá. ¿Y cómo ha surgido el tema de decir, venga, vamos a subirnos al escenario de nuevo? Pues un poco casi como que dice aquel, sin quererlo, porque todo se fraguó durante la pandemia. Un chico que yo conocía en batería de la ciudad autónoma de Ceuta me propuso hacer un concierto allí en esa ciudad y con los miembros originales yo desistí porque no había ningún tipo de voluntad por parte de ellos de rehacer la banda. Entonces, a modo de reto me lo planteó y me animó a que se rehiciese el proyecto, aunque fuese con músicos distintos. Y entonces, un poco, le costó un poco de esfuerzo convencerme, pero bueno, di el paso y todo lo que ha venido después ha sido lo que ya se sabe en redes y demás. Ajá. Y bueno, ¿cuándo es el próximo bolo? Pues el próximo bolo será precisamente ahí en Madrid, el próximo 17 de marzo en la sala Revilay. Aquí en... Todo va bien, como debe ir, claro. En nuestra sala, directamente. Exactamente. Me han hablado muy bien de la sala, ¿eh? Muy buena fama. Yo soy de la casa y mi opinión a lo mejor no es la mejor. No cuenta. Pero yo hablando con más músicos y con otra gente de los medios, hoy en día se puede considerar que está en la mejor, casi la mejor sala de todo Madrid, a nivel de técnico y de sonido. Pues eso es lo que comentan otros, no lo digo por mí, que por mí por supuesto que también lo es. Evidentemente. Y nada, y seguro que lo vais a disfrutar y mucho. Estoy convencido, ¿sabes? Uh-huh. Y la verdad es que tengo muchísimas ganas de ir allí y dar un buen concierto. Uh-huh. Bueno, la cancioncita esta que he estado sonando, Cógeme, ha sido vuestro hit más grande, ¿no? Yo creo. Pues posiblemente sí. Bernie, tengo un poco de retorno. A ver, voy a intentar quitártelo. A ver si me deja. A ver, lo quitamos por aquí esto. ¿Ahora me escuchas mejor? Yo te oigo bien. ¿Y tú? Pero sigo teniendo el retorno. Si eres, vaya, y, con el sí. Retornito dicho. Y parece que estoy hablando con mi primo. Estás hablando contigo dos veces, ¿no? Exactamente. ¿Ahora mejor? tendría que probar. A ver. Pero sigue mi primo ahí dando. Madre mía, cuando se ponen estas cosas a dar la lata es complicado, ¿eh? Sí, suele pasar. A ver, vamos a ver si toqueteando por aquí un poquito conseguimos que haya menos retorno. Vamos a ver. Más que nada por no liarme yo mismo, ¿sabes? Sí. A ver, ahora. A ver, ¿qué tal? Igual, pero bueno. ¿Me oye mejor ahora? El caso es que sigo escuchando a mí mismo. Bueno, vamos a intentar hacer algo y bueno, salimos del paso. A ver si nos deja de alguna manera esta historia. A ver, espérate, a ver si desde aquí. ¿Ahora? A ver. ¿Te oyes ya un poco mejor? Sí, sigue igual. Sigue igual, no hay manera. Cuando las cosas se ponen torcidas, no hay manera, ¿eh? Sí, sí, es cierto. No, no quiere y no quiere. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Si quieres, te llamo de nuevo y a ver si conseguimos que mejore. De acuerdo, como quieras. Pues te vuelvo a llamar y voy a poner... A ver qué otro temita encuentro por aquí de Salom que sea interesante. El que tú veas. A ver, ¿qué veo yo por aquí? Es que casi todo lo que hay es el cógeme por todos los lados. Por aquí he encontrado el Salom del 89. Ese es, este es un disco completo que hay por aquí. Sí. Pues a ver si ponemos un poquito de musiquita que se os vaya mientras sonando. Mientras arreglamos algo, ¿no? Mientras arreglamos algo. Muy bien. A ver, pues vamos a intentarlo. Ahora mismo te llamo. Ok. Vamos a ver ahora cómo nos escuchamos. Venga, a ver qué tal. Bueno, ya me vas contando. Sí, eso. Bueno, vais a estar aquí en la sala Revilife y luego después iréis también a Zaragoza, iréis a la nueva edición de Leyendas del Rock. Ajá. Y alguna cosita más que habéis hecho también no hace mucho, ¿no? Previamente a lo de Madrid hemos dado un par de conciertos. El primero que hicimos fue en la ciudad de Ceuta, era una sala no demasiado grande, pero bueno, unas 200 personas. Y después el que hicimos aquí en mi ciudad, en Algeciras, en noviembre, uh-huh. Y unas 350 personas aproximadamente, la verdad que estuvo bastante bien. Uh-huh. Y ya no quisimos coger nada más, esperando a reformar un poco los cimientos de la banda, ya que yo tenía intención de meter alguno de los componentes originales, lo uh-huh. hemos conseguido con la entrada, la incorporación del bajista original, Rubén J. Tamayo, uh-huh. y con esa formación, que ahora ya somos seis, no uh-huh. cinco como anteriormente fuimos, uh-huh. y en lo que yo creo que lo de Madrid va a ser un poco la piedra de toque, la piedra angular sobre la que este proyecto se va a fundar, ¿sabes? Uh-huh. Y espero que este año al menos no vaya mal, hay algunas cositas ya firmadas, uh-huh. y algunos proyectos que también queremos tomar, y vamos a esperar acontecimientos según cómo vaya en Madrid, ya iremos viendo sobre la marcha, ¿sabes? Un poquito a poco. Uh-huh. Y aparte de subir a los escenarios, ¿algún planteamiento de algún temita nuevo para grabar o alguna cosa? En el concierto de Madrid no solamente se van a tocar temas del primer LP de la banda, que aunque se grabó en el 89, salió a la venta en el 90, ya sabes que con discos Barrabás. Sí. Y hubo un segundo proyecto de disco que queríamos haber lanzado con Barrabás, pero ningún directivo de la banda de la compañía mostró demasiado interés. Ya las tornas habían cambiado mucho, ya no era tan comercial, era más hard rock. Y entonces, pues, se quedaron en el tintero y no pudimos grabarlo. Y parte de aquellos temas se van a tocar en la sala Revilay. Uh-huh. Y no solamente eso, sino que en una reedición del disco que se va a lanzar prontito, se incluirá parte de ese material. Ajá. Bueno, pues cuando tengáis ese disco en las manos, por aquí os esperamos también, ¿eh? Hombre, cuento con ello. Por supuestísimo que sí. Y bueno, por lo que veo, la información que hay por las redes y demás, todo lo que vais a tocar no va a ser ninguna versión de ninguna otra banda, sino todo de salón. Exactamente, yo siempre he sido muy muy reacio, hombre, cuando comenzaba en la música, evidentemente siempre haces covers de otras bandas, ¿no? Pero lógicamente, la verdad es que no ha sido mi intención versionar a nadie ni tocar ningún tema de otras bandas que me puedan gustar a mí o al resto de los componentes, pero si Shalom tiene temas, vamos a tocar los temas de Shalom. Uh-huh. Y por lo que veo, va a haber invitaditos por aquí también, ¿no? Pues sí, la verdad es que nuestro coleguita, nuestro amigo Fran Vázquez, ajá, ya me comentó que estaba deseando de participar en alguna de las canciones de la banda. Y entonces, pues ya sí, me tomó la palabra y le dije que sí. Y también David Valera, que desgraciadamente por razones ajenas a él, y yo creo que un poco, según me ha comentado, por temas de salud de los componentes de su actual banda, pues no va a poder tocar en la Revilay. La verdad es que me da un poco de pena por él, pero bueno, también quiero que suba con nosotros, que haga también un tema y que colabore. Por lo menos que se le saque a él la espinita de no poder tocar la Revilay, ¿no? Al menos de momento. Sí, porque al final, ¿qué banda es la que viene con vosotros? Pues tengo entendido que una banda que se llama Satán, que por lo visto hacía o hace versiones de o temas de Santa. Ajá. De nuestra queridísima Azucena. Ajá. Pues mira, y de nuestro queridísimo invitado que ha estado por aquí también, hace un momento que se ha ido, que era el tío Luis. Uh-huh. También uno de los fundadores de Santa. Bueno, creo que va a ser un concierto interesante. Ya te digo, me hubiese gustado que hubiera podido tocar David con su nuevo trabajo, pero bueno, yo creo que ya dentro de poco podrá realizar ese concierto con sus temas y su nuevo disco, claro. Estaremos muy pendientes de que además somos conocidos. Muy conocidos. Yo le tuve aquí por temas de trabajo. Vino hace no mucho, mucho tiempo, un par de meses así. Y ya tomé un café con él, estuvimos charlando y bueno, todo fue antes de la desgracia que padeció, la verdad, sí. Y tenía muchas ganas de participar con nosotros y echar un ratito de charla, ¿sabes? Y lo vamos a tener, lo que pasa es que no como él quisiera, ¿no? Las circunstancias son así y sí, nunca se sabe lo que puede ocurrir. ¿Y qué tipo de espectáculo aparte vais a dar? Porque con esos temas de salón, los nuevos, los viejos, y que los nuevos no es que sean tan nuevos, pero para la gente sí lo van a hacer, ¿no? Exactamente, se harán, no todos los discos, no todas las canciones del primer disco, algunas se nos quedará fuera, meter también algunos temas de una segunda maqueta que se grabó también allá por el 91, y algún que otro tema del segundo disco que ya salió en el 96. Y bueno, a nivel de espectáculo, el espectáculo que se pueda dar un concierto de rock en una sala, ya sabes cómo es, ¿no? A lo mejor no puedes montar pirotecnia y todo lo que tú quisieras, ¿no? Pero bueno, yo creo que con los medios que cuenta la sala y con la música que hacemos nosotros, yo creo que será un buen espectáculo. Un buen espectáculo y además en un escenario amplio, eso también te lo digo. Sí, sí, he visto fotografías de la sala y la verdad que es muy llamativa. Pues son 10 metros de boca de escenario. Es maravilloso. Me han dicho también, me han comentado que por lo visto no pueden meter todo lo que sea la capacidad de la banda porque por normativa lo han limitado, pero bueno, yo creo que con que entren 300 personas ya una entrada decente. Sí, por cuestiones legales, pues el aforo está limitado a 300 personas. Se está intentando ampliarlo a la mayor brevedad posible, pero todavía no llega la firma de quien tiene que llegar. Las cosas de la burocracia, ya sabes. Exactamente. Así. Y bueno, ¿y qué futuro ves a Salón? ¿O está pendiente de estos conciertos para definir? Lo primero sería afianzar la banda, dar una buena temporada, a ver cómo se desarrolla este año. Y ya, en principio, no tenía pensamientos de volver a grabar un segundo disco, aunque material hay. Pero eso quizás está un poco ahí en el tintero, ¿sabes? Y si surge la posibilidad, pues sí, ya volveremos otra vez a grabar y meter más temas nuevos en el mercado. Porque también son muchos años alejados de los escenarios y eso yo creo que en parte también pesa un poco el decir, coño, que nos tenemos que superar a lo que hacíamos entonces, ¿no? El nivel, claro, el nivel musical de la banda original era muy alto, ¿eh? De hecho, el batería que teníamos originalmente, ahora mismo actualmente vive en Madrid, está viviendo en Pinto y colabora con un montón de gente. Tony Jurado, posiblemente uno de los tres tops de baterías a nivel nacional, ¿no? El teclista Chico Valdivia no solamente era un buen teclista, un buen guitarra, sino aparte es productor, fue productor de Vivian Navarro, tiene el Premio Nacional de Producción. Y el nivel tanto del guitarra y el bajista eran bastante altos. O sea, el nivel musical de la banda original era muy alto. Yo no me subiría a un escenario si yo no contase con gente que estuviese a la altura de las circunstancias, ¿no? Entonces me he sabido rodear de buenos músicos y yo creo que el proyecto va a ser potente. Y ya te digo, ya esperar un poco acontecimientos de cómo vaya esta temporada. Y entre otras cosas, ahora vais a ser 6, aunque en muchos sitios en los medios solamente aparecen 5. Por lo que veo, ¿qué ha habido? ¿Alguna incorporación de última hora o cómo ha sido esto? La verdad es que en el último concierto que hicimos aquí en mi ciudad, contamos con varias colaboraciones. El guitarra original se apuntó, un chico guitarrista también de una banda llamada Brutal Thing, también que hacen thrash, también se apuntó con nosotros. Y el bajista también original, pues colaboró. Y entonces, una vez después de ese concierto, vi al bajista con muchísimas ganas de volver a la senda del negocio musical. Le animé y se apuntó. Y ya te digo, ahora en vez de los 5 originales, pues somos 2 originales más 4 músicos. ¿Y sí, quiénes son el resto ya para...? Pues mira, como teclista tengo un chico canario que se llama Javi Santana. La verdad es que tiene buen nivel musical. El bajista original, ya digo, Robin J. Tamayo. Y 3 músicos de Ceuta, un chico llamado Coto Bermúdez a la guitarra, Carlos Armesto a la segunda guitarra y un batería que conozco hace muchísimo tiempo de una banda que había en Ceuta que se llamaba Sheila. Y esos son los músicos totales. 3 de Ceuta, 2 Algeciras y 1 canario. Y un canario. O sea que tenéis una buena mezcla ahí, ¿no? Sí, sí, hay una buena mezcla, como diría yo, periférica. Pues lo importante sobre todo es que os sintáis a gusto y que lo que vais viendo en el local de ensayo, pues merezca la pena, ¿no? Si te digo la verdad, la banda original está, o sea, el grueso de la banda está ensayando ahora mismo en Ceuta. Entonces lo que hacen es que nos mandan los ensayos a nosotros, a tanto el bajista como a mí. Estamos ensayando o bien online, o me voy trabajando los temas en casa. Y esta semana posiblemente haremos un ensayo general, pero vamos, la banda está muy empastada. Hoy en día no necesitas estar físicamente en un lugar para poder trabajar una banda, eso ya lo saben, ¿no? Los medios que nos rodean hoy en día nos dan esa posibilidad, ¿no? Y la banda, la verdad, es que está bastante empastada. Ahí, la única pega que puede haber en un momento dado son los retrasos que produzca Internet, ¿no? a la hora de hombre, de hacer de esos momento ensayos. Tengo una buena conexión a internet que no me produce latencia. Menos mal, porque eso sí que es complicado, ¿no? Sí, sí. Es una de esas cosas complicadas. Y si encima, por ejemplo, no es el caso, pero bueno, me imagino que algo habréis ensayado o algo le habréis pasado a Fran, porque Fran está un poquito más lejos. Yo, de hecho, con David le pasé uno de los uh-huh. temas que quiero que colabore conmigo, uh-huh. también porque él me lo pidió, además quería un tema en concreto y le dije que sin problema, ¿no? Y con Fran aún no he contactado, pero también tendré que mandarle el tema o que me lo pida él. Pero vamos, el tema que él quiere hacer, yo ya lo sé, él ya me lo comentó y ajá. dice que desde que era un chaval, pues, que había crecido con ese tema y que le hacía muchísima ilusión hacerlo. Y digo, que ese tema se lo va a saber de memoria y que no va a haber problema ninguno, ¿sabes? Sí, no, aparte que son dos máquinas de la voz. Sí, hombre, no me cabe duda. Pero ninguna, ya pruebas han dado más que suficientes, tanto el uno como el otro. Sí, sí, sí, me consta. Además, Frank es un habitual de la sala, ¿no? Sí, David viene por aquí muy a menudo. Uh-huh. Me consta. Sí, sí, ¿no? Y además como no le pilla muy lejos y se traen buenas bandas como vosotros, pues lógicamente, pues te ponen los dientes largos de decir que voy, y al final terminas viniendo. De hecho, Fran me llamó, ¿cuándo fue? Creo que fue, no recuerdo si fue noviembre, no. o noviembre o diciembre, tenía un concierto sí. con Alejandría y me invitó. Pero claro, yo aparte no solamente hago, o sea, yo me dedico a la música profesionalmente, yo soy cantante profesional. Ajá. Pero claro, como de todo, quiero decir, hago muchísimas cosas que no solamente tienen que ver con el rock, ¿sabes? Entonces, sí, claro. Hay agendas que a mí se me... porque tengo compromisos con varias agencias de espectáculos, entonces claro, tengo que sacar... O sea, cuando voy con Shalom tengo que decirle que no a otros trabajos. Lógicamente. ¿Comprendes? Entonces hay circunstancias que sí puedo hacerlo, pero otras no. Y de hecho me invitó para irle y le dije que no podía porque estaba comprometido, ¿sabes? Ajá. Sí, sí, estuvo, creo que fue, sí, a finales de noviembre, primero de diciembre estuvo aquí con Alejandría. Sí, sí, sí, ya te digo, si es que últimamente, bueno, para mí esto es como mi segunda casa, por así decirlo. Me lo imagino. O sea, porque, claro, es que resulta que te ponen, pues mira, el viernes pasado estuvo aquí Eduardo Pinilla en la sala, por ejemplo. Uh-huh. Te ponen conciertos así, dentro de semana y media, dos semanas, estáis vosotros aquí. Uh-huh. Pues, ¿qué haces? Pues no te lo piensas mucho. Dices, claro. ¿Dónde voy a estar mejor que en un sitio como si estuviera en mi casa, ¿no? Y, cuando sarna con gusto no pica, ¿no? No, efectivamente. Y si encima es con buena música en directo, pues ya, ¿qué más quieres? Exactamente. Es lo mejor que se puede vivir en el mundo, ¿no? Sí, y además que ya sabes que el panorama musical tampoco te deja demasiadas opciones, ¿sabes? Aparte te estás dando cuenta de que hay muchísimas bandas que se están reuniendo nuevamente después de muchos años separados, sí. gente incluso que ya hace tributos, es cada vez más corriente encontrarte con bandas tributos, sí. porque es que, ya te digo, la música actualmente da más pena y vergüenza que otra cosa, ¿no? Entonces, claro, la gente quiere oír buena música, ¿no? Y la tenemos que sacar del baúl de los recuerdos, pues lo hacemos. Efectivamente, ¿no? Y aparte que es complicado el encontrar buena música en algunas ocasiones. Sí, sí, sí. Porque... Y bueno, al fin y al cabo, en Madrid tenéis la suerte de que hay mucha variedad y aunque es verdad que cerraron muchísimas salas, sí. al menos desde la época en que yo solía andar por Madrid, la verdad es que cerraron mucho, pero bueno, al menos... salas que han ido cerrando, al menos se han ido poquito a poco recuperando en otros lugares, ¿no? Ya sé que Vic Álvaro está bastante lejos del centro y puede ser que a algunas personas les desanime, ¿no? Por la distancia, ¿no? Pero bueno, cuento sí, pero, que haya un buen aforo. Pero es curioso el tema porque, vale, está un poco alejado del centro, pero tenemos Metro y Renfe a menos de 10 minutos andando. Hay autobuses, uh-huh. aparcamiento todo el que quieras. Eso es bueno. O sea, que no, eso es muy bueno. Que no hay mucho problema para venir. Y de hecho, ya pues con Pinilla fue un sold out. O sea, uh-huh. ¿qué podemos decir? ¿No? Y así, pues de vez en cuando, pues A lo mejor no hay un sold out completo, pero sí se ve la sala bastante llena, ¿eh? Uh-huh. Bueno, con que se metan esas 300 personas que se permiten, uh-huh, ya sería una buena entrada. Ya nos vamos con un canto en los dientes, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Uh-huh. Bueno, ¿y qué más? Por último, pues vamos a ir ya terminando la entrevista, que se nos va el tiempo, como siempre, en estas cosas. Para venir aquí hay entradas anticipadas, hay... ¿Cómo se puede sé que hay entradas? Sé que yo sé que ya Morgana ha puesto a la venta en varios, no me pregunten los sitios porque de memoria no recuerdo. Sé que la Revilite es uno de los puntos de venta anticipada. Sí. Pero sé que hay un par de sitios más donde se pueden conseguir. Pues te lo digo no yo. No sé actualmente cómo irá el nivel de la venta anticipada. Uh-huh. Hace dos semanas Eva Benito me comentó que había aproximadamente un 30% del aforo ya cubierto. Pero claro, yo quisiera contar con que hubiese un cartel que dijera aforo completo, ¿no? Me encantaría, ¿no? A ver, el tema de la entrada anticipada, yo personalmente, tal como estoy viendo el panorama, como está, yo no me preocuparía excesivamente porque la mayoría de los conciertos últimamente la gente no coge la anticipada, vende, se compra más en taquilla que anticipada. Es cierto, es una costumbre que tenemos en España, ¿no? De aventurarte y decir, venga, pues me voy a presentar allí en la puerta y venga, allí compro la entrada. Y hombre, tienes que llevar una banda tan súper, súper, súper potente que diga, coño, voy a vender eso tres meses antes de que se haga el concierto, ¿no? Pero eso es cosa que solamente se puede encontrar o habitualmente se puede encontrar en los países anglosajones, Centro Europa, etc. Sí. No, pero y los españoles somos como somos, ¿no? Claro, es que yo creo que ha sido un poco la problemática que ha habido de... Como ha estado con el tema con la pandemia, y se ha suspendido, claro, y ahora se suspende, y, sí, sí, sí. Y ahora no permiten aforo porque no sé qué, y ahora sí se permite, y ahora... Pues la gente dice... ¿Cómo voy a sacar una entrada anticipada si no se va a celebrar no sé si se va a celebrar finalmente el concierto o no? Sí, y es verdad que algunas veces pues compras una entrada y resulta que el concierto se suspende y dices, bueno, a ver a cómo recupero el dinero de la entrada. Esa es la otra. Dos meses que me devuelvan. Y puede ser que haya gente que le tire para atrás, ¿sabes? Bueno, pues aparte de la venta online, por otro lado está en el Cat House. El Cat House, sí, es cierto, es uno de ellos, y en la mazmorra. La mazmorra está aquí al lado. También, muy calvado, ciertamente. También. Así que, gracias por refrescarme la memoria. Aquí es que o nos informamos o no hacemos entrevista. Ya veo. Que si no, no. Es que para hacer una entrevista sin saber cosas de vosotros, pues qué aburrido. Exactamente, exactamente. No puede ser eso. Así que. ¿No, bueno, ¿no conocías a la banda? Había oído el tema principal, sí lo había oído, el que he puesto antes, que ¿cómo se llamaba? Ahora mismo se me ha ido el nombre. El Cógeme, eso. Sí lo había oído hace mucho tiempo, y al comentarme Eva de que venía y sí que juntaba y tal, y digo, joder, y cuando lo he escuchado he dicho sí. Me suena, pero ya te digo, en plan remoto, porque ¿cuántos años hace que separasteis? Vamos, que parasteis. La banda se separó pues allá por el 92, 93 aproximadamente. Ajá. Sí, que ha llovido. Sí, sí, hace ya 30 años, que no es pronto decir eso, ¿sabes? Por eso. Son tres décadas más. Son tres décadas de ausencia, que esperemos que la vuelta pues sea lo más agraciada posible. Yo cuento, además, siempre he sido muy consciente del cariño que se tenía en Madrid, no solamente en Madrid, en muchos sitios de España, ¿no? Pero en Madrid particularmente a la banda se le tenía muchísimo cariño, ¿no? Porque éramos habituales por los garitos, por las salas, por el Canci, los garitos que habitualmente en aquel entonces se andaba, ¿no? Uh-huh. Y claro, pero los chicos y las chicas que en aquel entonces a lo mejor tenían 15 o 20 años, hoy en día ya son cincuentones, ¿sabes? Que es algo que dice, voy a ir a un concierto, voy a tirar de nostalgia, ¿sabes? Ajá. Y arrastrar gente joven, pues es un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, la música, gracias a Dios, pues es buena y ha quedado en la memoria, ha seguido colgada en algunos sitios de YouTube, etcétera, etcétera. Se han seguido pinchando en algunos agujeritos de Madrid. Y bueno, intentamos poco a poco relanzar el proyecto y afianzarlo, ¿no? Y a ver qué pasa. Pues a ver qué pasa. Esperemos que sea todo un éxito y que no pare. Que no pare absolutamente nada. Eso espero. Además, tengo que agradecer de una manera muy intensa todo el trabajo que está haciendo Morgana Eventos y también de la mano de Eva Benito, que la verdad es que se lo está tomando muy en serio, ha colaborado. Yo, por supuesto, intento en colaborar todo lo que ella me pide y espero que en un futuro haya un buen entendimiento tanto entre su empresa como entre la banda. Es una curranta. Ya te lo digo. Sí. Me consta. Además, sé que toca la batería, no sé si será buena batería, pero debe serlo. Lo es. Ya te lo digo yo que lo he visto en vivo y en directo. No me lo han contado. Pues estupendo. Así que la invité incluso a que, si ella le apetecía, que tocase algún tema con nosotros, pero dice, no, yo me voy a centrar en el concierto, tengo que estar pendiente de muchas cosas. Digo, sí, bueno, pues ya está. Un poco más adelante, cuando te apetezca a ti, si apetece, pues te subí a hacer un tema. Bueno, yo para despedirme te voy a hacer una pequeña historieta, que es que he visto por aquí el álbum Salón del 89, que tiene algo así como 10 canciones. Sí. Si te parece, te hago una pequeña historia. Como tú quieras. A ver qué sale por aquí. Y te digo, Salón es mi saludo de por las noches para toda aquella gente sin fe. Ahora tú, cógeme. No me dejes solo en la niebla. Sé que no me olvidarás, que serás como Cerezade, porque sabes qué es mejor. Lo mejor es estar buscando rollo, porque tú, yo sé que sí quieres rock. Bueno, es una manera interesante de construir una pequeña historia. Con los títulos. Efectivamente. Pues ahí la dejamos. Es una historia para que tengáis ahí un poquito en el recuerdo y que bueno, para el próximo disco espero haceros una un poquito mejor. Yo cuento también con ella. Pues si quieres añadir algo más. Pues aparte de lo dicho, tampoco me gusta ser demasiado reiterativo, pero me gustaría que toda aquella persona que pueda oír esta entrevista se anime, si conoce a la banda, que se anime, por supuesto. Y si no la conoce, pues que se anime también. Y yo creo que se lo va a pasar bien. Yo quiero sentirme bien arropado con el público de Madrid. Seguro que vais a estar muy arropados, puesto que hay gente que os recuerda, hay gente que está con ganas de decir qué novedades nos traerán, ¿no? Exactamente. Pues, Seba, muchísimas gracias por habernos atendido al teléfono y nada, que el día 17 nos vemos por aquí. Por supuesto que nos veremos. Así y vamos a disfrutar. A disfrutar de la música y de Salón. Y aquí dejo, pues eso, una cancioncita del Salón, para empezar, lo dejo ahí. Y que vaya sonando, que la gente os escuche y sepa lo que se va a perder si no quieren venir el día 17. Que no se lo pierdan. Efectivamente. Nos vemos, Sebas. Un abrazo. Un abrazo. Hasta siempre. Pidiendo guerra por ti, yeah.

tempestad, perdidos en el paraíso. Rosas sin espinas, mírame, en el infierno tal vez me encontrarás.